Juventud, que le fue publicado por la editorial Proa en Buenos Aires en 1926, llamado El tamaño de mi esperanza, libro que Borges no quiso jamás que se reeditara y que por esas paradojas traviesas de la vida reeditó lucrativamente después su mujer. Dice Borges: no se ha engendrado en estas tierras ni un místico ni un metafísico, ni un sentidor ni un entendedor de la vida. Nuestro mayor varón sigue siendo don Juan Manuel de Rosas, gran ejemplar de la fortaleza del individuo, gran certidumbre del saberse vivir. Y hace Borges el elogio de esa magnífica voluntad de criollismo, como la llama, que fue la Santa Federación. Ese estilo rosista, que era épico y lírico a la vez, ese estilo de poesía promisoria, ese estilo del sonido exacto de la lira, ese estilo romano, se puso de manifiesto de un modo indoblegable allá en La Vuelta de Obligado. La Vuelta de Obligado es el acto paradigmático del estilo de don Juan Manuel de Rosas. Y quien lo ha dicho y dicho con palabras insuperables ha sido don Leopoldo Lugones. Rosas, dice Lugones, alzó entonces su cabeza principalmente hermosa y soberbia, y batiéndose ambidestro formidable con un brazo contra la traición interna y con el otro contra la invasión que venía a saquear en tierra extraña, echó a la tempestad riendas de hierro que manejó con sus puños de gran jinete de pueblos y de potros, y por segunda vez se salvó la independencia de América. El mismo Alberdi quedó arrobado y extasiado por estos gestos de la política rosista, y cuando lo visita en el destierro, escribe: es cierto que yo vi, siendo joven, en su mano la vara sangrienta del tirano, hoy veo en su pecho la escarapela de Belgrano. Yo he combatido su gobierno, lo reconozco arrepentido. En esa Vuelta de Obligado se vivieron hazañas propias del romancero, hazañas que podían haber sido cantadas por Bernardo del Carpio, si Bernardo del Carpio hubiese vivido en la Vuelta de Obligado en 1845, hubiese escrito lo mismo que escribió en su época. Escuchadme, los que os preciáis, dijo Hidalgo, no consintáis que extranjeros hoy vengan a sujetaros. Hazañas propias del romancero se vivieron en aquella jornada. El teniente Quiroga, por ejemplo, el hijo de don Juan Facundo, el coronel Juan Bautista Torne, el capitán Tomás Cray, el famoso y legendario coronel Rodríguez, que cayó envuelto en su propia sangre y manchando con ella la bandera argentina. 38 años después, los gringos devolverían la bandera con una carta dirigida al gobierno argentino diciéndole que se la restituirían en recuerdo de la muy brava conducta de él, de sus oficiales y de sus soldados, de su abnegación y de su arrojo. Es que el mismo enemigo tuvo que calificar a este gesto como de gallarda proeza, un hecho de gallarda proeza. Eran los tiempos de Rosas, eran los tiempos de don Juan Manuel, apenas unos viejos lanchones sobre el río y una cadena que atravesaba simbólicamente las aguas, pero era cada eslabón de esa cadena un puño mazorquero que se crispaba reclamando, exigiendo y ejecutando justicia. Se enteró San Martín, y San Martín escribió dos cartas llenas de elocuencia. En una dice: he sabido de la acción de Obligado. De todos modos, los interventores habrán visto que los argentinos no somos empanadas que se comen sin más trabajo que el de abrir la boca. Me asiste una confianza segura que, a pesar de la desproporción de fuerzas y recursos, el general Rosas triunfará de todos los obstáculos en cuanto a las exigencias injustas que puedan tener estos dos gabinetes. Ellas, dice San Martín, se estrellarán contra la firmeza de nuestro don Juan Manuel. El tono familiar, el tono cariñoso, el tono de amistad y de camaradería que San Martín le imprime a esta misiva. Pero se dirige al mismo Rosas y le dice, lleno de orgullo, esplendente, el general San Martín: jamás dudé que nuestra patria tuviese que avergonzarse de ninguna concesión humillante presidiendo usted su destino. San Martín redacta entonces el artículo tercero del testamento. El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al brigadier general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República ante las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla. Finalmente, el príncipe cristiano, el dictador, el señor del estilo, cayó derrotado en la batalla de Caseros. Hay que decir, debe decirse, que esta batalla de Caseros fue parte de una guerra internacional que libró Argentina. La segunda guerra contra el Brasil. La primera guerra contra el Brasil fue victoriosa para las armas patrias. Victoria que se aseguró principalmente en el combate de Ituzaingó. Pero esta segunda guerra contra el Brasil nos fue adversa. Esta segunda guerra contra el Brasil conoce un día formal de ruptura de relaciones, el día 30 de septiembre de 1850, y un día formal de declaración de guerra, el 18 de agosto de 1851. ¿Y cómo fue posible esta derrota? Fue posible porque no era Argentina sola peleando contra Brasil solo, era Argentina contra el Brasil, contra Inglaterra y contra Francia, pero era Argentina peleando contra los traidores a la propia patria. Y el cabecilla de esos traidores se llama Justo José de Urquiza y recibió plata por traicionar a su patria. Y esto no solamente está profusamente documentado, sino que en honor a la verdad, hay que decirlo, lo reconoció el mismo Justo José de Urquiza. La voluminosa correspondencia entre él y Rosas ha sido recopilada por don Mario César Gras en un libro que les recomiendo y que se llama Rosas y Urquiza, sus relaciones después de Caseros. Y en una de esas cartas Urquiza le dice claramente al restaurador: toda mi vida me arrepentiré del inaudito crimen que cometí al cooperar en la medida como lo hice a la caída del general Rosas. Temo siempre de ser medido con la misma vara y muerto por aquellos que con insensatez contribuí a colocar en el poder. Y efectivamente Urquiza muere víctima de un complot masónico. Pero para que no quedasen dudas algunas de que se trataba de un triunfo brasilero, en el parte de batalla del combate de Caseros, que en realidad se llamó combate de Morón para los vencedores, en el parte de batalla, el jefe de las tropas brasileras se dirige al ministro de guerra, Sousa de Melo, con fecha 12 de febrero de 1852, diciéndole: hemos recuperado el honor de las armas brasileñas, perdido el 20 de febrero de 1827. La victoria de esta campaña es una victoria del Brasil. Y lo malo, vuelvo a repetir, no es que en la Argentina hayan existido traidores. Lo malo es que le hayan levantado monumentos y que nos lo hayan presentado como héroes. Lo malo no es que la Argentina haya sido derrotada, sino que sus derrotas nos hayan sido presentadas como victorias. Cuando Juan Pablo II habla de su patria, de Polonia, dice bellamente: débil es el pueblo que acepta su derrota. Débil es el pueblo que no ha comprendido todavía que en el inmenso cuadrante de la historia las horas de la victoria llegan siempre. En Caseros la patria conoció su derrota. Fue la terrible y la trágica y la funesta gran derrota de la historia patria. Las estrellas federales, dice Anzoátegui, morían silenciosas y las altas estrellas preguntaban por ellas. Preguntaban por qué ya no lucían su gracia y su frescura como en las claras horas de la dictadura. Los ángeles del cielo quebraban sus espadas porque era pasado el tiempo de las grandes patriadas. La de meterse haciendo molinetes y heces entre los unitarios y entre los franceses, tocada por escarnio de poncho y de galera, la fracción ya enseñaba su cara brasilera. y la calandria patria se acogía a su nido, porque ya la calandria no tenía sentido. Y tenían sentido las risas y las rosas, porque había caído don Juan Manuel de Rosas. Pero termina Anzoátegui esto que él mismo ha dado en llamar responso por la derrota de Caseros, pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo: Señor, tú que todo lo puedes, restáulala en su honor, se refiere a la patria. Y de paso, Señor, tú que todo lo puedes, entre tantos dolores, piedad, Señor, te pido para los vencedores. Termino, pues, esta charla con las mejores palabras, puesto que no son palabras mías, sino de dos grandes maestros. La primera es de un sacerdote ejemplar, al que mucho he querido, admirado y al que mucho extraño, padre Alberto Ezcurra. Y la segunda de un maestro heregio, muerto mártir en las calles de Buenos Aires, Jordán Bruno Yenta. Dijo el padre Alberto Ezcurra cuando repatriaron los restos de Rosas: te pedimos, Señor, que el ejemplo de Juan Manuel sea la inspiración de nuestra juventud. Que miren no a los ídolos de la farándula o de las series extranjeras, sino al ejemplo de los santos y el de los héroes, y encuentren en Juan Manuel el arquetipo del gaucho y del patriota. Te rogamos, Señor, que le des a don Juan Manuel de Rosas el descanso eterno, y que a nosotros nos niegues el descanso, hasta que con los escombros de esta patria en ruina sepamos edificar la Argentina grande que Juan Manuel amó, con la cual se unió y por la cual entregó su vida. Y la noche antes de que un comando del ERP lo asesinara con 11 balazos, Jordán Bruno Yenta pronunció su última conferencia y, despidiéndose del público y de todos nosotros, nos dijo: la Argentina que yo quiero es una nación como aquella que ya existió, como aquella de los años 1848, 49 y 50, cuando la más poderosa potencia del mundo, Inglaterra y luego Francia, firmaron con Arana, con Lepredur, con Juan Manuel, los tratados más honrosos de la historia argentina. Yo quiero una nación como aquella, dice Yenta, en la cual un día todo el pueblo porteño fue convocado al puerto. Ante ese pueblo de hombres y de mujeres fuertes, entró en la rada la fragata británica, arrió el pabellón británico, hizo el pabellón argentino y lo desagravió con 21 cañonazos. Comparad, decía Yenta, la riqueza de esa Argentina pobre con la pobreza de esta Argentina rica. Hace más de un siglo, en el año 1889, gobernaba la Argentina uno de los tantos servidores de la masonería internacional, que se llamó Juárez Celman. Salió por esa época un periódico algo chusco, algo zumbón y bastante pícaro, llamado El Mosquito. En la tapa de uno de los ejemplares del Mosquito, sus editores decidieron presentar un dibujo emblemático, un dibujo de Rosas que se levantaba de la tumba y a su alrededor, postrados, aparecía Juárez Celman, caricaturizado como un borrico, convenientemente caricaturizado, y rodeado de sus ministros, acólitos, funcionarios, adláteres, todos ellos parodiados como otros tantos animales, y abajo una leyenda que decía: agiotistas, raspas y tramposos. Pero dominando la tapa de la revista, una gran cuarteta indicaba la señal de esperanza y al mismo tiempo la advertencia, la advertencia. Si se alzara de la tumba, habla de Rosas, ¿a cuánto se escarmentaría? El país que hoy se derrumba, con un Rosas vencería. La misma coplita que cantaron en los llanos de La Rioja a la muerte de sus grandes caudillos. Peñalosa, dice, muerto, no hay duda que así será, tengan cuidado, unitario, no vaya a resucitar. Por eso, No hay aquí una cuestión puramente historiográfica, aunque la hay. No hay aquí una cuestión puramente académica o científica, aunque la hay. Aquí hay una cuestión de vida o de muerte. O muere la patria en manos de estos gobernantes rufianescos y encanallecidos, o se levanta y se alza de la mano de un varón de la estirpe de don Juan Manuel de Rosas. Le pido a Dios públicamente que nos conceda la gracia de un varón sin codicia, que vuelva del desierto y que en las ruinas de sus viejas ciudades erija el tronco de su nombre, que profiera justicia, que custodie la sangre de los justos. Muchas gracias. Me temo que la sede está vacante. Hay un puesto que aguarda, como en las sagas medievales artúricas. Los caballeros del rey Arturo creían vigorosamente en una leyenda en virtud de la cual había un rey ausente que era el que iba a salvar a la patria del oprobio y ante el cual, y a su regreso, los pastos reverdecerían y las simientes brotarían. Y dejaban una silla vacante en la tabla redonda para que el rey vuelva alguna vez y encuentre la silla. Y tanto creían los caballeros andantes, tanto creían los caballeros artúricos en esta verdad del rey que vuelve, del rey que regresa, que cuando Felipe II visitó Britania, dijo, está bien, yo gobierno, pero hasta que vuelva Arturo. Es decir, la sede está vacante, pero que esté vacante no significa que no pueda ser cubierta, que no deba ser cubierta o que no merezca ser cubierta. Lo que tenemos que tratar de hacer nosotros, salvando las distancias insalvables, es forjar en cada uno de nosotros este prototipo o este modelo que estamos tratando de exaltar. Es una tarea de emulación, es una tarea de mímesis, es una tarea de seguimiento y de escoltamiento de las figuras ejemplares. Nosotros hemos de hacer el esfuerzo, Dios dirá si somos merecedores, sí o no. Esta pregunta y su respuesta estaba incluida en el texto original de la charla. Para abreviar, no aludí a ella, pero te agradezco, Pablo, que la hayas hecho. Casi parece programado esto, pero no era así. Le voy a hacer un par de aclaraciones sobre este tema. En primer lugar, Rosas no expulsó a los jesuitas. Rosas trajo a los jesuitas al país. Y lo trajo por los mejores motivos y con las mejores intenciones. Lo trajo porque Rosas sabía que habían sido expulsados injustamente, porque conocía la capacidad cultural de los jesuitas y porque pensaba además con ellos acrecentar la tarea apostólica y cristianizadora de las sociedades. Es decir, la primera aclaración que hay que hacer es esta. Rosas no fue Carlos III. Carlos III fue el que expulsó a los jesuitas. Rosas no fue Sarmiento que abominó del jesuitismo. Rosas fue el hombre que hizo justicia y trajo, rindiéndole todos los honores del caso, honores que duraron varios meses, a la Compañía de Jesús, reivindicando públicamente el hecho de haberlos traído nuevamente a la patria y abjurando también públicamente de aquellos que lo habían expulsado. Primera aclaración. Segunda aclaración, Rosas no tuvo problemas con la Compañía de Jesús, sino con un padre de la Compañía de Jesús, el padre Verdugo, Verdugo con B larga. Era este un sacerdote de pésima doctrina, ambiguo, ubicuo, lleno de dobleces. Finalmente se refugió en casa de un amigo protestante. Es cierto que hoy lo harían obispo por esto, pero en aquel entonces estaba muy mal visto. Y Rosas no logra ejercer control sobre este sujeto que conspira insidiosamente contra el orden establecido, colocándose del lado de las logias masónicas. Es entonces cuando Rosas le escribe una carta, después de muchísimas otras, a Vicente González, advirtiéndole de lo que está ocurriendo. Y le dice, estos, se refiere a estos jesuitas, ya no han de ser buenos hasta que sean reformados por su general. Temen a los salvajes unitarios y de puro miedo obran así. Y se pregunta Rosas, ¿es esto virtud? ¿Es esto lo que mandan los evangelios de Jesucristo? Y con un término inequívocamente criollista, Rosas califica a estos malos jesuitas como gambeteros. Un término que hoy no se utiliza mucho, pero que sería equivalente a nuestro actual pasteleros, eclécticos, huifos, ambiguos, difusos. Esta es la segunda aclaración que hay que hacer. La tercera es que Rosas no expulsó a todos los jesuitas cuando los expulsó, sino a aquellos que conspiraban contra la federación, dirigidos por el padre Verdugo. Pero muchos se quedaron, y se quedaron con todo el reconocimiento oficial, y con los que se quedaron, Rosas siguió trabajando y fundó el Colegio Republicano Federal que dirigió el padre Magesté, un eximio jesuita, que ha dejado una voluminosa obra de más de 10 volúmenes sobre su obra aquí en la Argentina en tiempos de la Confederación. De manera tal que estas son las tres aclaraciones que se necesitan saber y conocer para poder entender la acción de Rosas sobre los jesuitas. Una comparación tal vez no del todo apropiada, pero lo suficientemente gráfica como para que ustedes se den cuenta, sería decirles a todos qué pasaría hoy si una nación católica, como de hecho está ocurriendo, pero gobernada por un príncipe católico, tuviese que tomar una decisión respecto de los sacerdotes tercermundistas que colaboran activamente con la guerrilla. Un príncipe católico tendría que expulsar a los sacerdotes que participan de la lucha guerrillera en contra de la soberanía nacional. Y mutatis mutandis, esto fue exactamente lo que hizo Rosas en su época. Expulsó a aquellos sacerdotes que eran herejes formales y que ocasionaban sediciones y disturbios aliados con la logia masónica. Esto fue lo que ocurrió. Las causas de la falsificación de la historia son múltiples. Alguna vez yo me he ocupado de este tema en un trabajo que se llama justamente Las falsificaciones históricas, en el cual con alguna audacia empiezo por la falsificación que los egipcios hicieron de la invasión de los hicsos y llego hasta nuestros días. Pero audacias aparte, lo que les quiero decir es que las causas son múltiples. Las hay políticas, las hay ideológicas, las hay sociales y económicas. En el caso concreto de nuestro país, yo creo con Donoso Cortés firmemente que detrás de toda cuestión política hay una cuestión religiosa. Que como esta falsificación fue obra de la masonería, una obra orgánica de la masonería, en el fondo lo que latía como causa eficiente era el odio a Cristo, el odio a la fe. Se trataba de descristianizar la sociedad a través de la descristianización de su historia. Se trataba de falsificar la historia cristiana católica de la patria para falsificar la esencia católico-cristiana de la patria misma. Ese era el motivo y la causa principal de la falsificación de la historia argentina. En cuanto a la segunda pregunta, había que hacer algunas distinciones, pues no hay duda de que el revisionismo histórico creció, se propagó y en alguna medida hoy muchas personas conocen algo de la verdadera historia. Si bien es cierto que todavía predomina la mentira y se enseñorea en todos los niveles, no obstante, la acción del revisionismo histórico se fue imponiendo y en algún grado, en alguna medida, los hombres, públicos o privados, conocen básicamente lo que ha sucedido y están advertidos sobre las tantísimas mentiras que se han lucubrado en nuestra historia. Lo que pasa es que, independientemente de que conozcan o no la verdad, lo que no tienen es el coraje para llevarla a cabo y para decirla hablando sí, sí, no, no, al pan, pan y al vino, vino. Pongo un ejemplo concreto para que esta respuesta también sea concreta. ¿Qué pasó cuando llegaron al país los restos de Rosas después de tantos años de injusto exilio? ¿Cuál fue el mensaje oficial de la repatriación de los restos de Rosas? Que todo estaba bien. También repatriar a Rosas. ¿Cuál va a ser el mensaje oficial de mañana cuando se inaugure el monumento? Que todos tienen que tener un monumento, también Rosas. Entonces, estamos viviendo bajo el signo de un horroroso sincretismo, de un eclecticismo espantoso que produce una injusticia porque no se le está entregando a cada quien lo que cada quien corresponde. No es lo mismo Casero que la Vuelta de Obligado. No es lo mismo Rosas que Urquiza. Rosas fue repatriado el 29 de septiembre de 1989. El 3 de febrero de 1990, la Asociación Entrerriana Justo José de Urquiza le pidió a Menem una declaración a favor de Urquiza y a favor de la Batalla de Caseros. Y Menem públicamente hizo el elogio de Urquiza y de la Batalla de Caseros. Y 4, 5 o 6 meses atrás había hecho la ponderación de Rosas, de la obra de Rosas y de la repatriación de sus restos. Entonces, ¿conocen la verdadera historia? Digamos que a tientas y gradualmente algo pueden conocer. Digamos, para ser mínimamente caritativos. Otros decididamente no. Pero no tienen el coraje de llevar a la práctica una política sin ambigüedades, sin anfibología, que declare sí, sí, no, no, que llame al pan, pan y llame al vino, vino. De cualquier manera, nuestros hombres públicos en general son inconmensurablemente ignorantes y no solamente no conocen la historia de la patria, no conocen lo que es la patria. De eso se puede decir lo que decía el padre Castellani. ¿Qué cosas sabe la gente de este albardón? ¿Qué cosas sabe la gente, pero cosas que no son? Saben cosas que no son, saben cosas que no existen. Parecen, pero no son ni existen. Un primer criterio es ir a las fuentes, porque muchas veces por ausencia de frecuentación de las fuentes no nos damos cuenta y nos engañan, pues los autores dicen citar las fuentes y las fuentes no dicen lo que dicen los autores. Ese es un criterio que hay que implementar. Otro criterio es el que enseña Belloc. No es historiador el hombre que no sabe responder desde el pasado. Por lo tanto, hay que hacer el esfuerzo de retrotraerse y responder desde el pasado para recrear fidedignamente qué es lo que sucedió, qué es lo que obró, qué es lo que pensó, qué es lo que actuó tal o cual protagonista. Este es otro criterio metodológico que esa característica tiene esta pregunta, por lo que veo, que se puede implementar. Otro criterio es saber que la historia es historia de lo que fue, no de lo que pudo haber sido. Por lo cual hay que evitar el género conjetural. ¿Qué hubiera sucedido si San Martín hubiera conocido a fulano? ¿Qué hubiera sucedido si Rosas? No sabemos, no podemos hacer conjeturas. O por lo menos no se pueden abusar de las conjeturas. Y otro criterio es apelar a las autoridades reconocidas por sus frutos. Por los frutos los conoceréis. Distinguiendo, discerniendo y discriminando cuáles son aquellas autoridades que verdaderamente han dado frutos de verdad historiográfica y cuáles son aquellas que a todas luces, como en el caso de Sarmiento, Mitre, Avellaneda, Vicente Fidel López, se han dedicado a la mentira sistemática, amparándose incluso en que esa mentira era un don de familia. Y me atrevería a enunciar otro criterio, muy esquemáticamente, y es este. Una cosa es lo que se llama, técnicamente hablando, la crítica de autenticidad o la crítica morfológica, y otra es la crítica de veracidad o la crítica aletológica. Es decir, un texto, un documento, puede ser auténtico, pero puede no ser veraz. Lo más importante es que sea veraz y no solamente que sea auténtico, históricamente hablando. El Facundo de Sarmiento resiste airosamente la prueba de la crítica morfológica o de autenticidad. Es decir, el Facundo de Sarmiento, auténticamente, es el Facundo de Sarmiento, lo escribió Sarmiento, no es un texto apócrifo. Es un texto escrito de puño y letra de Sarmiento. Pero no resiste la crítica litológica, no es un texto veraz. Entonces, tengo que hacer este discernimiento entre lo que es auténtico y lo que es veraz. Y lo que más me tiene que importar es que el texto sea veraz, independientemente de la autenticidad. Pueden darse ambas cosas, pueden no darse ambas cosas. Al historiador le debe interesar principalmente la verdad. Su lucha es la lucha por la verdad, como les decía hace un rato con palabras de Cicerón. Don Quijote le dice a Sancho, la historia, Sancho, es como cosa sagrada porque ha de ser verdadera. Y donde está la verdad, está Dios en tanto verdad. No obstante esto, hay algunos que escriben y arrojan libros de sí como si fuesen buñuelos. Esto también es lo que ocurre en nuestra desdichada historiografía. Pseudo historiadores que escriben y arrojan libros de historia de sí como si fuesen buñuelos. Sí. Félix Luna es un pseudo historiador, es un impostor profesional y es un campeón del eclecticismo, de la ambigüedad y de la anfibología. Yo he tenido una experiencia personal con él, que se la relato brevísimamente. Discúlpenme la digresión anecdótica, no suelo cultivar el género autobiográfico, pero la anécdota es la siguiente. En el año 1992, un amigo quiere llevar a cabo un video educativo sobre el quinto centenario, que finalmente se hizo y se pasó por ATC bajo el nombre de Heredad, en 5 capítulos. Este amigo cándido, él, me pide el guión a mí. Le hago el guión y lo financio.